Capítulo número 46, el viaje de emprender. Días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, un día más, un domingo más a Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a fundadores de tiendas online que en su momento, pues bueno, decidieron embarcarse en el mundo emprendedor y a día de hoy, pues bueno, ahí están teniendo éxito y en definitiva a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto al comercio electrónico, porque este programa está abierto a todos y el contenido tiene que ser para todos también. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana o bien quieren dar ese pequeño paso, ese pequeño salto a su negocio, a su e-commerce. Hoy 7 de febrero, bueno, pues no siempre voy a estar hablando de cómo crear una campaña de marketing, cómo trabajar las redes sociales, cómo crear una ficha de producto que sea más o menos decente o cómo tener un diseño bonito en nuestra tienda online, en nuestro website. De vez en cuando también va bien hablar sobre consejos, sobre ese escuchar palabras alentadoras para que te den ese empujoncito, esa palmadita en la espalda, como te comenté ayer, para tomar las riendas de tu vida laboral y poder dar ese paso hacia el mundo de los negocios. Pero antes, pues bueno, como hago cada fin de semana, cada sábado y cada domingo, recordarte el tema del formulario de contacto, que lo tienes ahí para lo que tú quieras, para lo que necesites, para aclarar cualquier duda, para simplemente pues saludarme, como ya veo que estáis haciendo algunos, o bueno, pues o incluso para proponer algún tema o para venir aquí como invitado al programa. Recuerda, en emprendedorecommerce.com vas a encontrar la pestaña de contacto y, o si no, pues en cualquier página, la parte derecha del website, ahí está el formulario de contacto. Simplemente rellenar los datos y rápidamente pues me pongo en contacto contigo. También comentarte que voy a seguir con el tema de las entrevistas, incluso me estoy planteando en cambiar un poquito el formato del podcast y en vez de cada fin de semana pues estar hablando yo, que al final pues escucha siempre la misma voz, parece que cansa un poco, sí que quiero a lo mejor pues traer más invitados y por un lado el sábado traer a un experto o a alguien que esté metido pues en el mundo del marketing online, del inbound marketing, de las redes sociales, del mundo del e-commerce en definitiva, y que nos haga pues una pequeña masterclass, por decirlo de alguna manera, hacer una entrevista, intentar sacarle la máxima información posible, que sea interesante, y el domingo realizar un caso o escuchar un caso de éxito, atraer a una persona que tenga una e-commerce y que nos explique pues bueno cómo empezó, cómo detectó la idea, o si pues bueno se le surgió, si encontró un nicho de mercado interesante, porque un amigo tenía productos y no sabía cómo sacarlos y por eso decidió de montar una e-commerce, ver un poquito la problemática que tuvo al principio, porque todos tienen problemas cuando inician un negocio, no se hace un negocio de hoy para mañana y se hace todo perfecto, todos tienen sus más y sus menos, y ver un poquito la trayectoria y cómo ha llegado hasta el día de hoy, hasta el día que le entrevistemos, para, bueno, pues si vemos diferentes ejemplos podemos ir tomando nota y podemos minimizar lo que son los errores a la hora de nosotros crear nuestra propia e-commerce. Y estoy pensando de hacer un poquito esto, o sea, lo que sería el sábado hacer una masterclass y el domingo ver un caso de éxito. Pero bueno, tengo que acabar de perfilarlo, tengo que acabar de encontrar gente que quiera venir al programa y por eso también siempre os pido el tema de las valoraciones en iTunes, de los me gusta en iVoox. ¿Por qué? Porque así lo que vais a conseguir, aparte de, pues a mí, anímicamente, pegarme un chute de adrenalina y cuando me llegan los mails felicitándome por el programa, por el podcast, o veo algún comentario que, bueno, pues gracias por el podcast de hoy, pues bueno, eso anímicamente la verdad es que no os lo podéis ni imaginar, pero como os comenté ayer, en algún momento pues la gente tiene sus bajones, ¿no? Aquello que dices, es que estoy cansado, no puedo más. Me leo un mail de estos que me llegan o veo un comentario en iVoox y la verdad es que, bueno, rápidamente cojo el micrófono, me preparo un tema, lo que sea, y me pongo a trabajar rápidamente, porque eso da un chute de adrenalina, un chute anímico, de adrenalina impresionante. Entonces, por eso siempre os voy pidiendo el tema de las reseñas, de los comentarios en iVoox y de los mails, de los mails que me podáis hacer llegar a través del formulario de contacto. Y con eso también, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues que el programa vaya aumentando, subiendo de posiciones, tanto en iTunes como en iVoox, como donde sea, y que mucha más gente se pueda beneficiar de esto, que cada vez seáis más los que escucháis el podcast, y a mí la verdad es que me será mucho más fácil encontrar gente para que venga aquí de invitada y nos hable pues sobre el tema que ellos profesionalmente mejor se les dé. Lo digo esto porque a veces me encuentro con algún mail que envío a pues bueno, algún emprendedor que tiene una tienda online, y lo primero que me preguntan, bueno, pues ¿cuántos oyentes tienes? O si no es muy conocido, pues paso de ir al programa. O entonces, de esta forma podemos hacer crecer este programa y beneficiarnos pues de esos casos de éxito, tomar nota, ver ejemplos y de esos invitados que pueda traer, expertos en el sector, y que nos den consejos también. Esto por un lado. El tema por otro lado del patrocinio, que veréis que en la web, pues bueno, he puesto una pestaña de patrocinadores, más que nada pues si tú crees que tienes el perfil para patrocinar este y te quieres dar a conocer a través de este podcast, pues bueno, entras ahí y verás lo que te explico un poquito cómo funciona y te pones en contacto conmigo y lo comentamos, no hay ningún problema. Si eres un freelance que se dedica al mundo del e-commerce, o una agencia que se dedica al marketing online, o una, es una startup de logística, por ejemplo, pues bueno, pues serías un perfil perfecto para patrocinar el podcast y así pues darte a conocer a través de toda la audiencia. Por otro lado, también comentarte que me puedes seguir en Facebook, como ya te he comentado, buscas Emprendedor E-commerce y ahí estoy, en Twitter a través de @em-e-commerce, @em-e-commerce, y también ahora a través de Google Plus. Me he puesto ahí en la red social de Google Plus, que hasta ahora, bueno, pues no la tenía, no me acababa de convencer, pero bueno, al final he optado por también tenerla, aunque tengo que decirte que la que mejor me funciona, la que más utilizo, la que más me sirve, es la de Twitter. Y bueno, después de toda esta parrafada, de todo esto que te he dicho, vamos a por el programa de hoy. La verdad es que en medio de un horizonte sombrío en cuanto al empleo y a la situación económica de muchos países, la idea de ser dueños de nuestro propio destino es, la verdad es que es muy tentadora. Pero ¿cómo podemos lograrlo? No todos llevamos un emprendedor dentro que nos empuje a materializar el negocio o la idea que esa que nos va rondando por la cabeza hace tiempo con el que siempre habíamos soñado. El primer paso de cualquiera que quiera emprender es concretar qué producto o qué servicio puede ofrecer al mercado. Esta condición es necesaria, pero no es lo suficiente. Llevar este producto o servicio desde la idea, esa idea que te ronda en la cabeza, hasta la realidad, puesto que hay mucha gente que sí tiene una idea, pero nunca reúne el coraje de llevarlo a cabo. Es lo típico, ¿no? Que hablas con la gente y precisamente hace un par de semanas estuve hablando con un amigo, oye, pues tengo esta idea, la podíamos llevar a cabo, pero cuidado, no se lo comentes a nadie porque a ver si nos la van a quitar. Por el amor de Dios, por favor, lo que hay que hacer es comentarlo, compartirlo con la gente que te rodea. Porque así, primero, vas a ver un poco la aceptación que tiene con esa gente, o sea, si puede ser interesante o no puede ser interesante. Y después que, bueno, que tranquilo, no te la va a quitar nadie. O sea, gente hoy en día, ahora mismo, que tenga ideas de negocio, hay a porrillos, hay a montones, hay por todos lados. Pero que la materialicen, que la lleven a cabo, hay muy pocos, por no decirte nadie. Ahora mismo, o sea, puedo estar hablando con tú ahora mismo, puedes estar teniendo esa idea que tú piensas que va a ser, bueno, pues tu modelo de negocio que vas a llevar a cabo, pero de ahí a que materializar esa idea de negocio, bueno, hay un mundo, hay un abismo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se atreve a dar ese paso. Todos siempre hablamos de que, bueno, estamos en esa zona de confort que nos es muy difícil de salir. Entonces, yo cada día tengo ideas, tengo miles de ideas, pero llevarlas todas a cabo, bueno, sería imposible. Entonces, bueno, pues es bueno comentarlo. ¿Por qué no? Coméntalo con la gente que te rodea, con amigos. Incluso si puedes ir un poquito más allá y sobre esa idea, ese nicho que tú tienes en mente, pues coméntalo también, a ver qué es lo que lo que te comentan, a ver lo que te dicen. Y ves un poquito la aceptación que pueda tener esa idea que te va rondando por la cabeza. Después también, bueno, pues hay que asumir riesgos en el día a día, y que plasma una ambición en proyectos que juntan a otras personas alrededor de un plan de trabajo y se juegan su reputación y buscan mejorar su entorno de alguna forma. O sea, es lo que requiere todo emprendedor. Para emprender, uno tiene que estar dispuesto a cambiar completamente su modo de ver el mundo, de pensar y lo que es de ser. Teniendo un producto o servicio que los demás están dispuestos a comprar, uno tiene que confiar en sí mismo para salir al mercado y ofrecerlo, y para negociar un precio justo por el valor que aporta. Por lo tanto, si encuentras una necesidad, si ves que hay una necesidad en el mercado, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarte? Sobre todo, es lo que, bueno, lo que muchas veces pasa, ¿no? No, es que no, ahora te dicen, no, es que tengo esta idea, pero claro, lo tengo todo muy claro, pero es que no tengo tiempo, o no tengo dinero. Bueno, por el amor de Dios, el tiempo se saca de donde sea, y el dinero ya lo veremos más adelante, pero lo que tienes que hacer es empezar ya, ahora mismo. O sea, no ahora, porque así vas a poder escuchar el podcast, pero sigue cuando acabe el podcast, cuando acabe el audio, por favor, empieza. Lo que no puedes hacer es buscarte excusas. El tiempo. Vamos a ver, señores, yo a las 5 de la mañana cada día me levanto de lunes a viernes y no me voy a dormir hasta las 11 de la noche. De 5 de la mañana a 11 de la noche es, vamos, un continuo. Yo tengo mi trabajo, tengo dos niñas que atender, que te piden, te reclaman a cada minuto. Tengo mi mujer también que tengo que atender, o sea, tengo vida social, y después también creo el podcast. Y el podcast no es sentarse delante de un micrófono y ponerse a hablar. El podcast, sobre todo cuando hay temas que son un poquito más complejos, los preparo, y eso me requiere unos días. Y no solo es el podcast y es hablar delante del micrófono, es editarlo un poquito, ponerle la música, subirlo al alojamiento web, cuidar un poquito la web, promocionar la web, enviar mails para toda la gente que es invitada aquí al programa, contestar a esos mails, trabajar un poquito en las redes sociales. Vamos, yo no soy un experto en redes sociales, en marketing. También me voy formando poco a poco, día a día. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Por eso os digo que a veces, pues bueno, a uno le entra ese pequeño bajón que dices, uff, esto ¿para qué? ¿Para qué seguir, no? Bueno, pues simplemente leyéndome un mail de vuestro que me enviáis y que me gusta, Xavi, me gusta mucho el podcast y te sigo desde... Bueno, pues a veces esos días que dices, estoy cansado, no puedo más, pues bueno, te lees ese mail, y vamos, rápidamente me levanto, me siento delante del ordenador y a trabajar, señores, y no pasa nada. Entonces, que me voy por los cerros de Úbeda, vamos a ver, ¿qué capacidades tienen que desarrollar las personas que quieren emprender? Bueno, pues creo que la principal capacidad es la de navegar por ese mar, coger el barco y ponerse a navegar sin seguridad y enfrentarse al riesgo. El emprendedor no tiene un jefe que le mande, que le diga por dónde tiene que ir, y por ello tiene una libertad para equivocarse que nunca le habrán dado en un empleo fijo. Debe también aprender a seguir trabajando también en los días malos y a confiar en su plan estratégico. El trabajo bien hecho acaba dando resultados si uno se esfuerza. Eso nos pasa desde que nacemos, desde que somos pequeños. Nosotros cuando crecemos, vamos creciendo, no sabemos andar, y llega un punto un día que, bueno, empezamos a gatear para salvar esos obstáculos, porque queremos llegar a ese punto, empezamos a gatear y poco a poco empezamos a caminar. Bueno, pues al principio, cuando empezamos a caminar, nos caemos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos en el suelo allí tirados? No, nos levantamos y seguimos andando para llegar a ese punto que queremos, porque queremos coger ese juguete que hay allí. Y seguimos andando y nos volvemos a caer otra vez. Y lloramos, vale, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos allí en el suelo? No, nos volvemos otra vez a levantar para finalmente llegar a ese juguete que queremos coger. Por lo tanto, la confianza en sí mismo ayuda al emprendedor a plantearse, pues, aún retos mayores y riesgos más difíciles, porque piensa que puede superarlos, y se ancla en su concepto de sí mismo, en el lado intelectual, pero también en cuanto se valora en el plano emocional. La capacidad para esforzarse, tomar iniciativas y automotivarse son componentes importantísimos de esta confianza en nuestra propia capacidad. Finalmente, la gestión inteligente del estrés, o sea, poderlo controlar ese estrés que a veces, pues la verdad es que puedes llevar, se hace clave para el emprendedor, puesto que a mayor estrés, más vulnerable se convierte uno a esos cambios de ánimo y a las decisiones que finalmente te pueden causar pues algún problema que otro. Un tema muy importante a tener en cuenta es el efecto del contagio de las personas con las que el emprendedor interactúa, las niggers, esos que siempre lo niegan todo, que te dicen, ¿dónde vas? ¿Estás loco? Es de vital importancia buscarse amistades y alianzas con gente dinámica y que sea optimista, y saberse proteger de los influjos menos optimistas que llegan de empresas, de familiares o incluso de los medios que, bueno, lo que intentan es sabotear la fortaleza emocional que tiene un emprendedor. ¿No te ha pasado nunca que, sobre todo cuando das una idea o, bueno, planteas algo que es online, que es a través de internet, y te rodeas con gente que, bueno, esto de internet, pues sí, para consultar cuatro cositas, o pues bueno, para chatear con un amigo, o para jugar algún juego está bien, pero no me hables, y planteas una idea de negocio, planteas algo interesante, y lo primero que te dicen es, bueno, pero ¿tú estás loco? Vamos a ver, lo primero que hacen es o llevarte al psicólogo o preguntarte de qué bar has salido y de dónde has estado tomando cervezas porque estás borracho. Bueno, pues precisamente de esa gente es la que hay que apartar de nuestro alrededor. Y, bueno, pues rodearnos de gente que sea crítica, ¿por qué no? O sea, sí que pueden decirnos, pues no, por aquí no, o por allí sí, pero que sea crítica, pero constructiva. Pues no, yo esto no lo haría así porque tengo la experiencia de que otra gente lo ha hecho, pero que no te digan, ah, no, ¿dónde vas, loco? Que esto no son... Yo cuando decidí hacer el podcast, lo comenté con gente. Y bueno, la gente decía, ahora un podcast, ahora te vas a poner a hacer un podcast que no te va a servir de nada, que... Bueno, no me va a servir de nada, no, me va a servir de mucho. Primero, me va a servir para aprender cada día, porque me va a esforzar a leer cosas, a leer artículos sobre marketing, sobre e-commerce, y cada día voy a estar aprendiendo, porque más en esto del mundo online, lo que pasa es que lo que hoy es nuevo, mañana será viejo ya. Y me va a esforzar a eso, a leer y a culturizarme dentro del mundo online, del mundo del marketing, del mundo del e-commerce, del mundo del social media, y me va a obligar, es una forma de obligarme yo a buscar contenido y a informarme. Y por otro lado, voy a ayudar a otras personas, a otros emprendedores que quieren montar una e-commerce, pues bueno, para que sepan cómo deben hacerlo, para que desde un principio lo hagan bien, o seguramente no lo vais a hacer bien a la primera, porque ya os digo que el mundo del emprendedor es el mundo que se cae uno, se cae una vez, se cae otra vez y se vuelve a levantar hasta que la cuarta o quinta o sexta vez te levantas y dices, ahora sí, ahora ya es la definitiva. Pero bueno, al menos ayudar a caerte menos veces, porque sabes mínimamente por dónde tienes que navegar, ¿no? Entonces, pues precisamente... se trata de eso, o sea, mi propósito es, primero, yo esforzarme a culturizarme dentro del mundo online, del mundo del e-commerce, y por otro lado, ayudarte a, si quieres montar una e-commerce, pues cómo debes de hacerlo, con todo este contenido que semana tras semana te voy ofreciendo. Pero claro, esto lo comentas con alguien que, bueno, no ha escuchado nunca un podcast, no sabe lo que es un podcast, y te dice, pero ¿dónde vas? Estás chalado, si no vas a conseguir nada, si no vas a hacer nada. Me da igual. Dime, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del tiempo, pero no vamos a seguir perdiendo el tiempo hablando de esto, porque yo sé lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y si más no, simplemente con que dos personas me escriban un mail y me digan que escuchan el programa y felicitándome, tengo bastante, tengo suficiente, no quiero nada más. Ya he conseguido mi propósito, que alguien me escuche y que le haya ayudado a algo, al menos a saber cómo hacer algo, una pequeña cosa dentro de su e-commerce, dentro de su idea de negocio, dentro de ese proyecto que tiene en mente. Después otra cosa es la diferencia entre la imagen del emprendedor español y el de otras partes del mundo. En España tenemos una cultura muy conservadora que se observa en la enorme protección típico de los padres a sus hijos, los cuales pues bueno, cortamos la iniciativa, y me incluyo yo mismo, de ese más adelante, o sea, le cortamos la iniciativa, esa que tienen los niños, esa imaginación, ¿no? Pero también se ve en que muchos, bueno, pues lo típico, buscan empleos fijos en grandes empresas a poder ser, para ganar un gran sueldo, y en que muchos se ríen de los emprendedores por la falta de seguridad laboral. Me río yo de toda aquella gente que se encuentra en el paro y está buscando un empleo fijo. Por favor, ¿por qué no? Más con la oportunidad que tenemos hoy en día de internet, podemos hacer miles de negocios. Otra cosa es tener tiempo y ganas de poderlo hacer, pero si estás en paro, si no tienes trabajo, mira, hoy escuchaba precisamente un podcast que hay muchos podcasts de marketing online por ahí. Normalmente siempre suelo escuchar entre 6 y 7 podcasts diarios, porque bueno, me gusta simplemente, y me gusta estar escuchando podcasts de, sobre todo del tema este de online. Pues hoy escuchaba el caso de una persona que se quedó en paro y empezó a enviar currículums a diferentes empresas. Contactó con otra persona que es un experto en el mundo del marketing online, y lo que le dijo es que lo que tenía que hacer era hacerse una web, una web fija con su currículum, y bueno, pues ahí con un formulario de contacto para el que lo viese, pues y le interesase su perfil de trabajo, que pudiera contactar con él. Lo que hicieron, siguiente paso, fue abrirse una página en Facebook y hacer una campaña de Facebook Ads. Sí, una campaña de Facebook Ads. Buscando, porque aparte lo bueno de Facebook es que puedes segmentar muy bien, incluso puedes llegar a las personas que son recursos humanos de tales empresas, de tal perfil de empresa, o incluso a los directivos de esas empresas. Pues se creó una campaña de Facebook Ads, y bueno, pues en 3 semanas le habían llegado ya unas cuantas ofertas de trabajo, porque habían visto esa campaña, habían visto esa en Facebook esa página, y enlazaron en la página web y vieron el perfil, y las empresas fueron las que contactaron con esa persona. Esa persona actualmente, pues bueno, estará trabajando en una empresa, pero lo bueno de eso es que tomó esa pequeña idea de emprendedora, de bueno, voy a hacerlo diferente, voy a hacer algo que nadie hace, para darse a conocer y poder encontrar un trabajo. Sus motivos tendría para encontrar un trabajo fijo y no tirarse al mundo de los negocios, del mundo del emprendedor. Pero bueno, es la diferenciación, es la manera de arriesgarse. ¿Qué tuvo que arriesgar? ¿25 o 60 euros en una campaña de Facebook Ads? Bueno, pues a las 3 semanas ya tenía 3 ofertas o 4 de trabajo. O sea que, y después, lo que pasa en otros países es la idea de que el fracaso no se ve como un fracaso, se ve como un intento. O sea, alguien que ha fracasado 5 veces es porque lo ha intentado 5 veces. Y tranquilo, vuelve a fracasar, vuelve a intentarlo otra vez. Si fracasas otra vez, seguramente, pues bueno, vuelve a intentarlo hasta que seguro que te va a salir, vaya, que vas a dar en el clavo. También escuchaba un podcast el otro día en el que, y viene a cuenta de esto, en que, bueno, se juntan, habían unos chicos que eran programadores de videojuegos, y bueno, estaban haciendo videojuegos y ninguno les funcionaba, ninguno acababa de dar el salto, hasta que tuvieron el punto decisivo de decir, bueno, señores, o cerramos o hacemos algo, porque esto es insostenible, no nos vamos a la quiebra, no podemos seguir así. Y plantearon, a partir de ese momento plantearon que cada día iban a hacer un brainstorming de 10 videojuegos diferentes, cada día, hasta que bueno, llegó el día que sacaron un juego que no sé cuántos miles de millones de descargas tiene, que es el Angry Birds. Otra persona que hubiese dicho, bueno, pues cerramos, no seguimos adelante, nos quedamos aquí, y hasta aquí hemos llegado, y tú por allí, y tú por donde has venido, tan amigos, nos vamos a tomar unas cervezas, y se acabó. Pero ellos no, ellos tomaron las riendas de ese momento tan crítico y dijeron, no, vamos ahora a hacer un brainstorming cada día de 10 videojuegos diferentes y a ver qué es lo que sale. Bueno, pues el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que dieron el clavo, y ahora, bueno, pues son, la verdad es que son multimillonarios, porque ves Angry Birds por todos lados. Entonces, esa es la mentalidad de fuera, que no es de aquí, de España. Aquí en España, un fracaso es, vamos, una derrota total. O sea, no vuelvas a intentarlo porque te estás metiendo en camisa de 11 varas. Y eso, bueno, pues eso la verdad es que es imperdonable. No se puede clavar un negocio a la primera. Hay que intentarlo y después el negocio no lo vas a clavar a la primera, pero sí que lo que tienes que tener claro es que tienes que ser totalmente flexible e ir mirando ese negocio a medida que vayas transcurriendo en el tiempo. O sea, vas viendo por dónde va tu negocio, y si una cosa te va mal, no te funciona bien, lo que tienes que ser es capaz rápidamente de darle la vuelta y seguir. Es como coger un barco, coges un barco y te lanzas a la mar, no sabes hacia dónde vas, pero te viene un temporal y lo que tienes que hacer es rápidamente irte de ahí a buscar una zona más tranquila. O incluso el tema de los aviones, ¿no? El tema de los aviones, un avión está volando y bueno, entra un temporal de esos y empieza aquello a moverse. Lo que intentan es dejar ese momento de turbulencias y encontrar una zona más segura. Pues eso es lo que tienes que hacer con tu negocio. O sea, es empezar y ser y ver cómo funciona, y con el tiempo tú mismo vas dándole rumbo a esa idea, hasta que te funcione, no pasa nada. Pero aquí en España, el tema del emprendedor, el tema del fracasado, bueno, pues se ve así, así de fácil. Ya, es que has fracasado, no sirves para nada, no sigas, que estás loco, no lo intentes más, porque ya has visto que no te funciona. No, no ha funcionado porque es imposible clavar a la primera una idea de negocio, un proyecto, pero síguelo intentando. Ahí, por ponerte un ejemplo, tú nunca has jugado al baloncesto, imagínate, nunca has jugado al baloncesto y te dan una pelota de básquet y te dicen, mira, ahí está a 3 metros la canasta, tira y encesta. No vas a encestar a la primera. ¿Estamos locos o qué? Si encestas a la primera, vamos, es que tienes una flor en el culo, eso está claro. Por eso puede ser que un proyecto te funcione a la primera, pero no por eso, o sea, tú coges la pelota, la tiras y no vas a llegar ni a la canasta. La segunda a lo mejor ya tocas la canasta porque ya has medido bien la distancia. La tercera puede ser que toques el aro, si tienes un poquito de suerte. Y la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima puede ser que encestes esa pelota. Pues el mundo de los negocios es así, a la primera no la vas a clavar, pero sigue intentándolo hasta que encestes esa pelota. Y después hay otro tema, no te pases un año entero o la vida haciéndote un plan de negocio, un estudio de mercado, de a ver si esto tiene salida o no tiene salida. Lo que tienes que hacer, como te he dicho al principio, es empezar en cuanto acabe el podcast con algo, no sé, con un blog mismo, imagínate que te gustan, y sobre todo buscar una pasión, algo que te guste, que adores, porque en esos momentos flacos, en esos momentos que pases un poquito amargos, pues eso, como te va a gustar tanto, va a hacer que sigas adelante. Imagínate que te gusta mucho el tema de los animales, bueno, pues empieza a escribir algo sobre, no sé, imagínate, los hámsters, ¿no? Te gustan mucho el tema de los hámsters, pues empieza a escribir la vida de los hámsters, cuánto duran los hámsters, cómo cuidar a un hámster, cómo, la alimentación que tiene un hámster, y luego con el tiempo ya verás cómo, bueno, tu idea a lo mejor es diseñar unas casitas para hámsters. Bueno, pues te habrás creado esa comunidad, esa gente que te sigue, que le gusta el tema, y al final vas a poder vender ese producto, por muy friki que parezca. Se me acaba de ocurrir, es una tontería, pero se me acaba de ocurrir ahora mismo. Y después, es lo que te decía, no te pases un año haciendo un estudio de mercado, haciendo un plan de negocios. Lo que tienes que hacer es un plan básico, algo muy sencillo, y que te dé esa flexibilidad de rápidamente cambiar si ves que la cosa no funciona bien. Y te voy a poner un ejemplo que también lo escuché en otro podcast. Es el estudio de mercado que realizó, bueno, el Sony en su momento, cuando decidió, el responsable de Sony decidió sacar un aparato para que la gente escuchara música por la calle, que es el Walkman. No sé si lo habéis conocido, pero era ese aparato, bueno, aparatito no, iba a decir aparatito, pero en comparación a los de hoy, la verdad es que era un aparato bastante grande, donde se metía la cinta de cassette y tú escuchabas la música que más te gustaba. Era como el Spotify de ahora, pero un poquito chapado a la antigua. Aparte, tú con una cinta virgen pues te podías hacer tus mejores canciones, ¿no? Pues bueno, se encargó, el responsable de Sony encargó hacer un estudio de mercado a ver si eso, pues bueno, podía tener salida, la gente quería escuchar música por la calle o no. El estudio de mercado, señores, dijo que nadie quería escuchar música por la calle. Y él dijo, bueno, pues yo voy a sacar el aparato, el Walkman, para que la gente escuche música por la calle. ¿Cuánta gente no ha tenido un Walkman? Bueno, yo me acuerdo de tener ese aparato, ¿no? De escuchar música por la calle. Aparte, bueno, pues eras el mejor, porque ibas en tu mundo escuchando tu música y, vamos, a veces te venías de subidón, ¿no? Bueno, pues el estudio de mercado dijo que no, que nadie iba a querer escuchar música por la calle. Y ahí tuvo el éxito que tuvo. O sea que tampoco os fiéis mucho también de los estudios de mercado. Sí que, bueno, pues hay que hacer un pequeño análisis de si puede tener viabilidad, si hay nicho, hay una necesidad, pero tampoco os fiéis al 100% de lo que diga un estudio de mercado. ¿Creemos que este es un buen momento para ser emprendedor? Bueno, pues en este momento ser emprendedor es el único camino profesional para la mayoría de la gente, porque tal como está hoy en día el patio, vamos, más vale coger e irse a arriba de una montaña y desaparecer del mapa que buscar trabajo. La necesidad siempre, bueno, pues hace que nos reinventemos, ¿no? Nos empujará a todos a asumir esos riesgos mayores, y esto va a hacer que ser emprendedor, pues bueno, sea un poco más fácil que lo que era antes. En Estados Unidos es más fácil montar empresas porque, bueno, la gente te ayuda cuando tú te atreves a intentarlo. Aquí en España vamos a empezar a ayudarnos entre nosotros porque todos estaremos volcados en la vía del emprendedor y por eso empezaremos a apreciar el enorme valor que tiene alguien que se juega su patrimonio personal e incluso su vida social por crear una empresa y generar empleo. ¿Qué pasos debemos hacer para ser un emprendedor? Te los voy a resumir muy rápidamente porque ya me estoy yendo de madre y de tiempo, pero por un lado, determinar qué te gusta hacer, qué es aquello que te apasiona hacer. Algunos llaman a esto encontrar una pasión, pero es mucho más que eso. Piensa en tus habilidades y también pues piensa en esas experiencias que has tenido. Considera que podrías estar haciendo todos los días por semanas y años sin que te aburras. Por otro lado, piensa en qué cosas. Bueno, pues la gente está gastando dinero. Un buen negocio nace de la combinación de tus pasiones y de lo que las otras personas pagarían, esa necesidad que tienen los demás. O sea, hay que buscar una necesidad en el mercado. Te pueden, como te he comentado, el tema de los animales. Puedes buscar una necesidad en ellos. Por ejemplo, pues ropa de animales, pijamas para animales, juguetes para animales, casitas para animales, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Otro punto es encuentra algunas personas que creas podrían comprar tu producto y pregúntales sobre sus necesidades, sus miedos y aspiraciones relacionadas con la idea de negocio que tú tengas en mente. Toma nota de qué tipo de palabras utilizan y esto, pues bueno, te puede ayudar a hacer que tu marketing sea más automático y además puedas ver un poco la tendencia de esas palabras que están utilizando, pues ver si puede haber nicho o no puede haber nicho. Después también prueba tu negocio a baja escala. Si puedes, bueno, pues haz exámenes de tu idea mientras mantienes tu trabajo diario. No vayas a dejar ahora mismo tu trabajo para crear un blog, como te he comentado antes, ¿no? Tu fuente de ingresos principal es tu trabajo. Pero bueno, empieza a trabajar ya con lo otro. Esto lo que te va a hacer es ofrecerte una oportunidad de bajo riesgo, de estudiar si tu negocio puede sostenerse antes de que dejes la seguridad de tu empleo. No estemos locos tampoco del todo, nos estiremos por la ventana ahora mismo. Después también hay que recopilar la retroalimentación. El punto anterior te ayudará a determinar qué partes de tu idea son grandiosas y cuáles necesitan, bueno, pues pequeños ajustes. Toma en serio todos los comentarios que recibas. Por eso siempre os digo, si tienes esa idea de comentarla a la gente, comentarla abiertamente sin el miedo de que te la vayan a quitar, porque el que tengas la idea no quiere decir que te la vayan a que la gente lo vaya a hacer. Y por lo tanto, haz los cambios necesarios pues antes de que tu negocio crezca. Por eso también siempre os pido el tema de el feedback, ¿no? Ese feedback que me podáis hacer llegar, esas valoraciones, porque así también puedo ver en qué puedo fallar, qué puedo encontrar a faltar en el podcast, qué puedo añadir, qué puedo hacer. Es importantísimo. No os lo podéis ni imaginar lo importante para mí que es el feedback que siempre os pido. Después también hay que asegurar nuestras finanzas. Si solo queremos lanzar un pequeño negocio, pues tal vez baste con nuestros ahorros, pero si nuestras aspiraciones son mucho más grandes, deberemos pensar en cómo conseguir capital externo. No vayamos a poner nosotros toda la pasta. Aunque haya gente que haya puesto toda la pasta en su negocio, se haya arruinado y después haya funcionado, haya abierto otro negocio, haya apostado más dinero y le haya funcionado y se haya hecho multimillonario. Una vez que todo esto ya lo tengas medio entramado, que esté listo, deja tu empleo, renuncia a él. Puede parecer como un gran descanso después de todo el esfuerzo y tiempo que has invertido en tu proyecto, pero no dudes que te espera aún más trabajo. O sea, que hayas abierto tu e-commerce, que hayas abierto tu proyecto, tu negocio, no va a decir, bueno, no vayas a pensar que ahora es, bueno, pues me voy a sentar y venga, que vayan viniendo los pediditos, que yo me voy a hacer multimillonario. No, ni mucho menos. Es cuando verdaderamente empieza el trabajo. Y aunque parezca tentador, no te vayas en malos términos de tu trabajo. Nunca sabes cuándo podrías reencontrarte con tus jefes o con los colegas en el futuro. ¿Por qué no? Podrían ser posibles clientes. Y por último, a trabajar. Finalmente ha llegado el momento de poner en práctica todos los planes que has desarrollado. Es muy posible que estos, pues bueno, cambien con el tiempo, como te he dicho, aquello del rumbo del barco, ¿no? Que hay mal tiempo, pues tiramos por aquí o tiramos para allá y surjan obstáculos que debamos sortear. Pero por fin lo habremos logrado. Ya somos emprendedores. Bueno, en fin, señores, la verdad es que ha sido un poquito más largo de lo que yo me pensaba, pero creo que ha valido la pena el podcast de hoy, el programa de hoy, porque es lo que te comento, ese pequeño empujoncito, esas palabras que te dan esa palmadita en la espalda, ese patada en el culo, llámalo como tú quieras, para bueno, pues verlo de otra forma, ¿no? Sobre todo cuando te vienen esos momentos de bajón que dices, bah, lo dejo todo y yo me dedico, pues nada, a vivir la vida y mi trabajo y ya está, y a estar con los míos. Bueno, pues a veces hace falta esas palabras que te dan ese empujoncito para, seguramente cuando acabes de escuchar el podcast, decir, voy a retomar aquella idea que tenía hace dos días y que la dejé ahí aparcada porque ya me tenía un poquito saturado. Si te ha gustado el programa de hoy, si te ha parecido interesante, pues como siempre te pido, esa valoración de 5 estrellas, como ya te digo, que son súper importantes, primero para hacer el podcast que crecer, que más gente se beneficie de ello, y después porque, bueno, anímicamente me ayudan muchísimo. También el me gusta en iVoox, esos comentarios y esas reseñas en iTunes, y bueno, pues mañana lunes, la verdad es que todos vamos a ir al trabajo, los que estemos o los que estéis trabajando, si estáis estudiando, pues al lío, a hincar los codos, y si tenéis vuestro negocio, pues venga, a por todas, señores, vamos a por ellos, vamos a levantar ese negocio que estaba ahí, que no acaba de arrancar. Que paséis una muy buena semana y que seáis muy, muy, muy felices. Nos vemos el fin de semana que viene. Hasta entonces, como ya es también todo un clásico la despedida, ¡adiós!